Radio Porqué es una iniciativa desarrollada por el movimiento de documentalistas de manera independiente del Estado y los aparatos políticos que lo sustentan, así como de las corporaciones económicas y mediáticas que lo sostienen. Ha sido pensada como herramienta para la democratización de la comunicación, donde grupos, organizaciones, colectivos y movimientos sociales, culturales, artísticos y periodísticos puedan presentar proyectos de programación para acceder a espacios libres de censura. Al mismo tiempo que construye alternativas propias, el movimiento de documentalistas aboga y trabaja por el desarrollo de una amplia red de radios y canales comunitarios donde la propia población sea la que disponga y decida sobre los contenidos a producir y emitir. Radio Porqué está abierta a todas las ideas y propuestas capaces de aportar a la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio en una democracia participativa y asamblearia. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Porqué, la radio del movimiento, para caminar preguntando. www.radioporqué.org.ar. Caminando la palabra. Caminar preguntando. Caminar preguntando. Diez años. Para algunos, la década ganada, la década fundante de una nueva Argentina. Para otros, no hay megatítulo que los adjetive. Pero, ¿cómo se miden estos 10 años? ¿Qué parámetros se toman en cuenta para hacer un balance justo? ¿Qué cabe en la balanza? ¿En qué se diferencia este modelo del de 15 años atrás? ¿Hubo avances en las políticas públicas? ¿Qué pasó con las AFJP y la Ley de Medios Audiovisuales? ¿Qué cambió respecto a los recursos naturales? Hoy invitamos a Alberto Bonet para que nos ayude con todos estos interrogantes. Él es licenciado en Filosofía, magíster en Historia Económica y de las Políticas Económicas, con un trabajo de doctorado sobre hiperinflación, convertibilidad y hegemonía política en Argentina, 1989-2001, dirigido por John Holloway. Docente e investigador de la UBA y de la Universidad de Quilmes. Buenas noches, Bonet. Buenas noches. Buenas noches, Luis Laferriere. Hola, ¿cómo va? Gracias, Sabrina, que nos está poniendo en el aire. Y estamos comenzando martes, posadita a las 20 horas, un nuevo Caminando la Palabra. Bueno, quedaron puestas sobre la mesa algunos interrogantes. Y a fuerza de decir la verdad, no hemos definido exactamente con cuál vamos a arrancar. ¿Cuál de estas cosas que miden si hubo cambios o no desde distintos aspectos, ¿no? ¿Qué cambió respecto a los recursos naturales? O que ponemos en la balanza, ¿fue una década ganada? No, eso, dejémoslo para el final en todo caso y vemos qué pasa. Pero podríamos tomar alguna de estas cosas. Por ejemplo, ¿qué cambió con respecto a los recursos naturales? Este modelo en relación a 15 años atrás. Bueno, justo ese no es uno de los aspectos donde más haya cambiado realmente el tema de recursos naturales, ¿no? Sobre todo porque, digamos, toda la expansión de las exportaciones agroindustriales, digamos, se basa en la reestructuración del agro de los 90, que, digamos, florece en la década presente, pero es una reestructuración que viene de los 90, todo el complejo sojero, etc. Y en el otro terreno, en el terreno de la minería, de la megaminería, pasa algo parecido, pero incluso más intensamente, a pesar de que el sector es menos importante en el peso dentro de la economía total que el sector agroindustrial, también es lo que tenemos ahora, es el florecimiento y la expansión muy acelerada de una megaminería que viene de las leyes de inversiones mineras y de Menem, digamos, del periodo de Menem. Esos son, me parece, los dos ejes de la cuestión de los recursos naturales en la Argentina, ¿no? El gran eje, que es el agroindustrial, y el de la megaminería, que es nuevo, pero en alta expansión. Y eso viene de los 90 claramente, ¿no? Uh-huh. Eso viene claramente de los 90. Tal vez se podría agregar el tema de los hidrocarburos, que es un tema que ha sido una continuidad y que ya está mostrando los límites que tiene un modelo extractivista depredador, ¿no? Sí, y que puede convertirse en un problema serio en el sentido de la explotación de los petróleos estos no convencionales, ¿no? Un problema ambiental, quiero decir, grave a partir de la expansión de la explotación de petróleos no convencionales y el efecto que tiene sobre el agua, y etcétera, ¿no? Sí, sí, seguro. Seguro también indirectamente puede ser un problema de recursos naturales serio, digamos, ¿no? Sí. digamos, ya lo estamos sufriendo en el sentido de la disminución grave de las reservas, tanto de gas como de petróleo. Sí, ¿no? exacto. El problema de las importaciones de energéticos es sumamente importante en términos económicos, más allá de lo ambiental, digamos, más bien en términos económicos, ¿no? El peso que tienen creciente en las importaciones, ¿no? Ahora estaban en 100.000 millones, una cosa así, ¿no? Un peso en las importaciones muy fuerte, ¿no? Un quinto, por ejemplo, las exportaciones son energéticas y va en crecimiento constantemente en los últimos años, ¿no? Sí. Claro, que creo que compartimos esto, ¿no? Que hubo hasta un marco legal que nace en la década del 90, en el cual después se desarrolla estos proyectos. Ahora, en algunos, por ejemplo, la megaminería, uno puede encontrar que hay una resistencia importante. Pero en cuanto a la expansión de la frontera sojera, en cuanto a la expansión del negocio sojero, del agronegocio, de los agrotóxicos y demás, es como que o la resistencia habrá llegado tarde o qué habrá pasado con eso. Sí, efectivamente pasa un poco eso, ¿no? En el caso de la megaminería y todo el proceso de lucha que todos conocen, sobre todo en el interior, obviamente, ¿no es cierto?, en las provincias comprometidas con la megaminería, que es muy importante, es una de las novedades más, de las novedades de las luchas sociales de esta década, es eso, que es muy heredero de todas maneras de las luchas de los 90, en su estilo, digamos así, por decirlo en pocas palabras, pero es una novedad muy importante de las luchas sociales de la década. En el caso del agronegocio, de la soja, etcétera, es menor. Digamos, la resistencia que hay es la resistencia a la expansión de la frontera agraria de parte de movimientos campesinos del interior, pero en comparación con el boom de las luchas en contra de la megaminería es menor, sí, la resistencia es menor. Claro. Sí, de todas maneras, por ahí son procesos diferentes como se han ido expandiendo, ¿no? El tema de la soja tal vez fue una expansión más silenciosa que la irrupción de un megaproyecto minero en una localidad. Pero de todas maneras, después de 15 años de fumigar y fumigar, está generando ya reacciones, más allá de todo lo que está expulsando en la frontera agropecuaria, el tema de las reacciones de los pueblos fumigados, ¿no? Sí, empieza a haber efectivamente reacciones por eso también en la pampa húmeda, digamos, central, digamos, no solo en las zonas fronterizas, sí. Pero todavía es cierto que es marginal en comparación con otros procesos de lucha, ¿no? Esos otros procesos de lucha fueron mucho más impactantes, ¿no? Uh-huh. Aun cuando no logren necesariamente en todos los casos impactar a escala nacional, ¿no? A veces queda un impacto provincial, digamos, o en las ciudades, pero son provincias donde no se registraban procesos de ese tipo desde hace mucho, en La Rioja, en San Juan. Claro. Uh-huh. Tal vez por ahí, como para centrar un poco el debate y continuarlo, es decir, por un lado uno ve cuáles son los sectores económicos que han sido los protagonistas de la expansión desde el 2003 en adelante, que estamos ya señalando algunos, el extractivismo de la megaminería, el extractivismo ya mucho más furioso de los hidrocarburos, el caso de los agronegocios, que es una forma también de extractivismo, porque con todo lo que se va de las hojas se va parte del suelo y el agua virtual, que es importante, aunque no se contabilice. El tema es, y bueno, ahora como vos señalabas, el tema del fracking, que ya ha generado resistencia, es decir, yo Entre Ríos participamos, iniciamos un movimiento Entre Ríos Libre de Fracking antes de que sea demasiado tarde, porque una vez que ingrese nosotros tenemos recursos acuíferos que son de importancia gigantesca, ¿no?, para la humanidad, como el acuífero guaraní, y en la medida que se avance corre peligro de que se contamine. Pensar por un lado la sustentabilidad de un modelo, en qué se apoya los pilares de este modelo, hasta dónde puede llegar. Yo porque veo, por ejemplo, que el primer megaproyecto minero, que fue la Lumbrera, fue en el año 97, fue el primero de todo, y ya anunció que en el 2017 cierra. Es decir, hasta dónde nosotros podemos esperar que vamos a tener un futuro apoyándonos en estos sectores. Y bueno, el otro sector importante dentro de la industria, el complejo, la armaduría automotriz, que bueno, puede ser que la no sustentabilidad venga por otro lado, no sé qué pensaba. Sí, no, lo que pasa en líneas generales respecto a la diferencia con los 90, digamos, es que en ese terreno se notan menos diferencias en general, incluyendo la industria también, no solo las cuestiones vinculadas más con los recursos naturales. Se nota menos diferencia porque la maleabilidad también del aparato productivo es mucho menor que en otros terrenos, digámoslo así. O sea, es sobre la base del aparato productivo heredado de los 90 que se monta el boom de post-convertibilidad, digamos, ¿no? Uh-huh. Claramente. Y por un lado. Y por otro lado, a nivel de política en general y de política económica en particular, en esta década no hay un proceso de reestructuración del capitalismo argentino como el que hubo en los 90. Claramente la política de los 90 de Menem fue una política de reestructuración neoliberal del aparato productivo. En esta década, en una década expansiva, no hubo tal intención de reestructuración radical del aparato productivo. Ni quizás había motivos para que lo hicieran, digamos, en el sentido de que, montados sobre la bonanza, conservaron los rasgos generales de ese aparato productivo. Los impactos que hay sobre el aparato productivo me parece a mí que tienen que ver más bien con cambios en la situación, en muchos casos, que con políticas deliberadas de reestructuración, ¿no? Sí, en ese sentido digo que, viendo cuáles son los principales sectores que han sido los protagonistas, como que dejan muchas dudas sobre la sustentabilidad en el mediano plazo de un proyecto de crecimiento capitalista, ¿no? Porque se apoya en algunos sectores, que en el caso de los hidrocarburos ya mostró hasta dónde llega el extractivismo furioso, pero en el caso de la mega minería ya también está mostrando que, a lo sumo, por más que haga que aparezcan tal vez cientos de otros proyectos en la cordillera que avancen depredando el ambiente, pero aún así la duración en más o menos promedio son 20 años. O sea, ahora, después de 20 años, ¿qué podemos tener de monoproducción de soja con uso intensivo de agrotóxicos, de megaminería y de hidrocarburo? ¿Cuál puede ser el futuro de la Argentina, ¿no? Sí, no, igual yo no arriesgaría mucho hipótesis en ese terreno, porque es cierto que, por definición, los proyectos esos megamineros se agotan. Entonces no son de largo plazo, en cierto plazo se agotan. El resto, digamos, está toda la industria, digamos así, por un lado, que en principio no hay motivos para pensarla como no sustentable en general, y el tema de los agronegocios, lo mismo, aún con deterioro del medio ambiente, posiblemente esa expansión pueda continuar, digamos, ¿no? Entonces, no me arriesgaría a hacer un pronóstico, salvo en estos casos concretos. Y después el sector energético, que es más complicado y que es un cuello de botella, y puede haber una restricción por ese lado, pero tampoco absoluta, digamos, ¿no? O sea, quiero decir, hay experiencias de países que continúan un desarrollo capitalista con problemas energéticos, digamos, con importación de combustibles, etcétera, ¿no? ¿Cómo se hará esto? Eso en la Argentina en el futuro no tengo la menor idea, claro. Pero digo, es posible pensar escenario donde haya... A nivel mundial, nosotros ya tenemos el CENI del petróleo, por ahí por el 2006-2007, y acá en Argentina ya fue antes, y el del gas a posteriori. Es decir, que con la reserva estimada de petróleo y gas, digamos, no hay posibilidad de que aumente de manera sostenida la producción de energía. Es decir, que lo digo, la duda en la sustentabilidad de la armaduría automotriz, el hecho de que tanto a nivel mundial como nosotros va a ser creciente la escasez y el aumento de precio del petróleo, por lo cual va a ser muy difícil tener un modelo que se plantea, por ejemplo, duplicar la producción y venta de autos para el 2020. Es posible, sí, sí, sí, es posible eso. Sí, sí, seguramente. Lo que pasa es que es difícil aventurar, digamos, cuál sería la salida en un escenario de un horizonte de ese tipo, digamos, ¿no? Pero sí, eso es factible acá y en el mundo, en ese terreno, ¿no? Sí, en el mundo ya, en algunas ciudades, en los países capitalistas centrales, se observa una tendencia a disminuir la cantidad de autos por habitante. Acá lo que nosotros tomamos, curiosamente, ese modelo como para aumentarlo, pero ya hoy hay dificultades para abastecerse de combustible, y además las calles, las rutas, lugares en las ciudades, en todo el país, no es solamente en Capital, sí, sino Entre Ríos, en todas las ciudades, ya no hay lugar donde absolutamente meterlo. Entonces, absolutamente, duplica eso en el marco de un modelo que, al contrario, va a ir perdiendo capacidad de generación de energía. De ahí surge, ¿no?, la duda. El caso de la soja, ya lo dicen los mismos, ya sale del corazón, digamos, de los promotores, de que están muy preocupados por la pérdida de nutrientes que son irreemplazables en el suelo. Es decir, se saca nutrientes y no se repone ni el 30% de lo que se va. Entonces, eso obviamente deteriora. Y así como lleva millones de años generar la reserva de minerales y de petróleo, también las capas fértiles del suelo llevan miles de años. Es decir, es como pensar, ¿no es cierto?, que es posible seguir en lo mismo, y como que se van a reponer en velocidades que son absolutamente distintas, ¿no? La extracción y la reposición natural del suelo. Exacto. Sí, sí, sí. No, eso seguramente sí. Sí, sí. Estuvimos viendo algunas continuidades. Ahora, de repente, no sé, pienso, para poder sostener en el tiempo este modelo económico, debe haber habido algunos cambios y algunas diferencias con la década del 90. Sí, claro, por supuesto. Yo decía justamente, por eso enfatizaba en la poca o escasa maleabilidad del aparato productivo como algo que tiende inercialmente a marcar más bien la continuidad que la ruptura o que las diferencias, seguro. Hay diferencias. La propia devaluación es una diferencia, inicialmente, marca una diferencia. La cuestión del tipo de cambio no tiene poca importancia en general, y menos en casos como el de la Argentina, y la propia devaluación marca una diferencia, señala que a partir de la devaluación, me refiero a la original de 2002, ¿no? Claro. A partir de esa devaluación, la economía argentina no iba a funcionar igual que con el 1-1. Entonces, obviamente, empezando por ahí, hay una serie de diferencias importantes, ¿no? Devaluación con las retenciones, con la especificación, esto suena a historia prehistoria a esta altura, pero la especificación inicial del sistema financiero después del rescate, hay una serie de pautas de funcionamiento de la economía que sí se modificaron, seguramente, sí, claro, y que hacen que la economía funcione de una manera distinta en la posconvertibilidad que durante los 90, en ese sentido, ¿no? Sí, seguramente. Claro, una parte de esas diferencias son políticas, de políticas económicas, claro, implementadas, y otras son incluso efectos irreversibles de la propia crisis del 2001, porque la devaluación no es una, siempre se la presenta como una política. En realidad, lo que es una política es qué se va a hacer con el tipo de cambio después de la devaluación. La devaluación es una devolución forzada por la crisis. Sí, es una imposición de la crisis, digamos. Fue una imposición, ¿no? Claro. Simplemente. Y muchas de esas son imposiciones inicialmente de la crisis que después se convierten, de alguna manera, se reciclan en políticas económicas más o menos duraderas, ¿no? Claro. O reversibles, como el caso de la especificación. Me llamó la atención que recién hablaste de prehistoria y nos referimos a unos 11 años atrás, no más que eso. Yo no sé si hay otros momentos de la historia donde 10, 11 años ya lo convierten en prehistoria. Dentro de esa prehistoria podemos pensar la ruptura institucional, la ruptura de buena parte del pueblo con las instituciones, la crisis de las instituciones. ¿Y en qué quedó eso? Pero podemos abordar eso después de una pausa, si les parece. Sí, perfecto. Ya llegó el puente de tu patria. Aquí está el puente de tu patria. Vengan mujeres y hombres a pasar un rato ameno. Óiganme tocar, bailen mujeres mi dulce son, bailen y gocen, bailen mujeres mi dulce son, bailen. Báilala bien bailador, dale la vuelta otra vez. Báilala bien bailador, pero dale la vuelta otra vez. Cuando dé la media vuelta, cuidado si le pisa un pie. ¡Anda! Bailes mujeres mi dulce son, bailen y gocen. Bailes mujeres mi dulce son, bailen. Había un cura en este pueblo, que cura más parrandero. Había un cura en este pueblo, que cura más parrandero. En vez de cantar la misa, se pone a cantar boleros. Bailes mujeres mi dulce son, bailen y gocen. Bailes mujeres mi dulce son, bailen. Remigio tenía una vaca que no la supo cuidar. Tenía Remigio una vaca que no la supo cuidar. Tanto la quiso ordeñar que se le murió de flaca. Bailes mujeres mi dulce son, bailen y gocen. Bailes mujeres mi dulce son, bailen. bailes mujeres mi dulce son, bailen y gocen, bailes mujeres mi dulce son, bailen. Había un cura en este pueblo, qué cura más parrandero, había un cura en este pueblo, qué cura más parrandero. En vez de cantar la misa, se pone a cantar boleros. Yeah. Bailes, mujeres, mi dulce son, bailen y gocen. Bailes, mujeres, mi dulce son, bailen. Báilala bien, bailador, dale la vuelta otra vez. Cuando dé la media vuelta... Bien, entonces estábamos en esto de... primero, estamos conversando con Alberto Bonet. Filósofo, y estábamos en esto de ver qué sucedió en estos 10 años, ¿no? Cómo se transformó aquellas grietas enormes que tenían las instituciones y cómo se hizo para reinstitucionalizar. Sí, en el 2001 fue una crisis, veníamos hablando de lo económico, el 2001 fue una profunda crisis de acumulación y de dominación, las dos cosas, económica y política, digamos así, muy profunda. Veníamos hablando de la recuperación económica posterior, ¿no? Sobre todo en la primera fase, la primera mitad del kirchnerismo, ¿no? Con las tasas chinas de recuperación, ¿no? En el contexto latinoamericano de recuperación económica también, ¿no? En lo institucional fue tanto o más importante ese problema de recomposición de la dominación en manos de el dualdismo primero, que hizo lo suyo y hizo bastante en esa recomposición, y después en su sucesor el kirchnerismo fue... uno de los aspectos sobresalientes de la década. En realidad, el papel histórico, por decirlo de alguna manera, con una frase rimbombante, del dualdismo y al menos del primer kirchnerismo fue recomponer la dominación en la Argentina, después de esa crisis institucional del 2001, del que se vayan todos, digamos. Uh-huh. Y bueno, ahí hubo muchos pasos en esa reinstitucionalización, muchos pasos sucesivos, digamos. No toda la política de Duhalde estuvo dirigida a tratar de zanjar las cuestiones más conflictivas de la crisis del 2001. Digo, el problema de los ahorristas, el problema del desempleo con los planes jefes y jefas, todo eso es parte de ese proceso de reinstitucionalización. La propia realización de las elecciones del 2003 es parte de ese proceso. E incluso lo que viene después, ¿no? Las modificaciones que siguen produciéndose, como por ejemplo la modificación a la Suprema Corte de Justicia, que era impugnada por los ahorristas, en fin. Son todos pasos en esa reinstitucionalización que efectivamente cerró el proceso de conflictividad que había, de luchas sociales, que había conducido a la insurrección del 2001, diciembre del 2001. Sí, ese proceso se cerró ya, como proceso, un ciclo de luchas, se cerró completamente ya. Se había cerrado ya, yo diría que en el 2005. No dura más allá de eso, ¿no? Y un poco... En cierto sentido, el conflicto agrario del 2008 es la ratificación de que eso se había, de que ese ciclo de luchas se había cerrado, ¿no? No, ¿por qué? Porque de alguna manera en el conflicto del 2008 el primer desafío político importante al kirchnerismo, y eso, si se lo plantea una fracción de la burguesía o varias fracciones, depende cómo las definamos, de la burguesía, y no el movimiento social. No viene desde abajo, sino viene desde una parte de arriba, digámoslo así, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso ratifica que el terreno se había cerrado, incluso yo diría hasta simbólicamente, ¿no? Por el hecho de que las propias retenciones habían sido una concesión de la burguesía agraria a el apagar el incendio por parte de Duhalde, iban destinadas al plan jefes y jefas, fue una concesión, a regañadientes, pero fue una concesión. Entonces es hasta simbólico que sea el no más retenciones o no más aumentos en las retenciones lo que desate el conflicto del 2008, ¿no? Es una especie de declaración de parte de la burguesía agraria de que la recomposición se acabó, no vamos a seguir colaborando más, ¿no? Me parece que simbólicamente es interesante, y además de lo simbólico es el papel de los sectores medios, ¿no? Que en el 2001 un sector por lo menos había marchado atrás de los piqueteros. Y en el 2008, la lucha es una sola, y una parte por lo menos marcha detrás de la burguesía agraria en el conflicto del 2008, ¿no? Uh-huh. Eso es un viraje que da cuenta de un cambio en la relación de fuerzas sociales, ¿no? Sí, de todas maneras, por ahí bien vale alguna aclaración en el sentido de que, digamos, la política de la retención, en la manera que se hace, sin diferenciar que existen estratos que tienen un nivel de rentabilidad que es mucho más bajo que lo más concentrado, en la medida que vos le aplicás a todo lo mismo, estás generando mucho mayores perjuicios a los sectores más pequeños, sí, y sí. Más con el modelo que es expansivo de la soja transgénica, que necesita por lo menos de 500 hectáreas para arriba. Pero entonces, ¿qué pasa? Es como que esa medida, al no diferenciar, le estaba dando también esa base a los sectores de la cúpula de las entidades rurales, ¿no? Claro, sí, no, eso es cierto. Pero de todas maneras, cuando el gobierno intentó en algún momento, no me acuerdo, en junio, mayo, en algún mes del conflicto, cuando intentó diferenciar, ¿no? Intentó tener políticas para los pequeños productores, no pudo romper el bloque, ¿no? No pudo, claro, lo que pasa es que ya estaba jugado. Ya era tarde, sí. Pero volviendo al tema, es como que cierra, me parece, que ese ciclo hacia ascenso de la lucha está cerrado y la institucionalización se cerró ya, ¿no? A mediados de la década, de la década pasada. Claro. Diría, sí. Uh-huh. ¿Qué rol juega para vos la parte de la militancia en toda esta reinstitucionalización? Y es complicado porque una parte, yo diría, mayoritaria de los movimientos, de las organizaciones sociales y políticas, digamos, en términos generales, se integró en el kirchnerismo. Yo diría la parte mayoritaria. Pensemos en el movimiento piquetero, las organizaciones principales, más masivas, ¿no? En ese sentido digo de principales, se integraron al kirchnerismo, la FTP, etcétera. Y en el caso de otro tipo de organizaciones, derechos humanos, etcétera, pasó lo mismo, digamos, ¿no? En gran medida esas organizaciones se integraron, fueron cooptadas, integradas en el kirchnerismo, ¿no? Y volcaron su militancia adentro del kirchnerismo, ¿no? Quedaron organizaciones afuera, sería injusto decir que no, digamos, quedaron muchas organizaciones afuera, pero creo que la mayoría se integró, y eso es parte también de esa institucionalización, ¿no? Aparte, por supuesto, el kirchnerismo implementó políticas activas de integración dirigidas hacia esos sectores. Recordemos cuando estaba todavía candente el problema, la diferenciación entre piqueteros buenos y malos, o duros y blandos, que se sentaban o no a la mesa de negociaciones, con Dualde ya y después con Kirchner, ¿no? Etcétera, ¿no? Todos los movimientos tuvieron una política así dual de integración, marginación sería, que es parte de esa institucionalización también, ¿no? Claramente. Ahora, me da la impresión, no sé si por ahí podemos compartir, de que esa institucionalización que ha sido tan eficaz, ¿no? Si no fue ayudada en gran parte por una abundante caja que dispuso el Estado por el tema del ingreso por las retenciones y después por la recaudación que venía asociada a la inflación, que permite que se haga efectiva esa institucionalización, pero con un apoyo muy fuerte de dinero que ha servido para, digamos, planes sociales y hacer bastante clientelismo. Sí, seguro, seguro. Sobre todo en el caso del movimiento piquetero, sí. Después, en el caso de los trabajadores con empleo, digámoslo así, el papel del sindicalismo, de la burocracia sindical en todo este periodo, y también de la bonanza económica, ¿no? El aumento de cuestiones objetivas, el aumento de la caída del desempleo y del subempleo, o cierta recuperación de por lo menos algunos segmentos del salario, digamos, ¿no? Cierto segmento del mercado de trabajo, etcétera. Eso también contribuyó a esa integración, ¿no? Sí, seguro. La bonanza económica en términos generales, ya sea que fundamente políticas sociales, que fundamente cierta recuperación del empleo, etcétera, es la base de esa institucionalización, la base material de esa institucionalización de una manera muy, muy decisiva. ¿Y qué significa esta reinstitucionalización para vos en relación a la búsqueda de un cambio social? Bueno, los que queremos un cambio social revolucionario, digamos, claro. Estamos en contra de cualquier institucionalización y de cualquier recomposición de la dominación, ¿no? A mí me llama siempre la atención que no se remarque esto, ¿no? El discurso del kirchnerismo, de Kirchner, de Asunción ya en el 2003 y después de Cristina de Kirchner, siempre fue presentar el 2001 como el caos, ¿no? Nosotros somos el orden, el 2001 fue el caos, el infierno del 2001, son expresiones los discursos permanentes en los discursos de ellos, ¿no? Y eso es cierto en realidad, porque efectivamente fue un caos y un infierno, en sentido para mucha gente eso, pero también fue una insurrección. O sea, la conceptualización del 2001 simplemente como infierno revela el carácter reaccionario de ese discurso, ¿no? Para nosotros nunca la recomposición de la dominación la festejamos, digamos así, de ninguna manera. Bueno, dentro de esta relación que vos marcaste bien en 2008, podemos pensar los distintos bloques de poder y cómo se han ido alineando o no. Pero ahora, después de la pausa. Sí. entonces, así aprendieron los hombres y mujeres verdaderos que las preguntas sirven para caminar, no para quedar separados así nomás. Y desde entonces, los hombres y mujeres verdaderos para caminar, preguntan. Para caminar, preguntan. Estamos con Alberto Bonet. Inevitablemente seguimos en las pausas con los temas. Pero vamos a los bloques de poder, si les parece. Ah, el problema del bloque de poder. Sí, eso también fue muy discutido en la década, ¿no? Si hubo o no hubo cambios en el bloque en el poder respecto de los 90. Ahí hay muchos problemas en cuanto al concepto mismo de bloque en el poder. ¿Qué es? ¿Qué significa eso, no? Yo me inclinaría a pensar que no hay cambios en la constitución del bloque en el poder, porque el bloque en el poder tiene una base económica, que es lo que estábamos discutiendo en el primer bloque con el aparato productivo. O sea, qué sectores de la burguesía, de qué fracciones de la burguesía tienen peso, integran el bloque en el poder, depende mucho de la estructura del bloque del aparato productivo. Y yo creo que no hubo un cambio. En el mejor de los casos, algunas fracciones pueden haber salido más favorecidas que otras en algún momento de la década, con las políticas implementadas y con las condiciones generales que se dieron en la década. Se suele decir, y quizás en un primer momento haya habido algo de esto cierto, que los sectores financieros, de las privatizaciones o de las empresas privatizadas fueron muy perjudicados con la crisis, claramente, y con la salida, el tipo de salida de la crisis, pero después se recuperaron la rentabilidad bancaria, etcétera, y las rentabilidades de las empresas privatizadas a través de los subsidios se recuperó. Entonces, no, digamos, eso puede haber habido modificaciones, ganadores y perdedores momentáneos dentro del bloque, pero no quizás una modificación radical de los componentes del bloque en el poder. Lo que hubo es unidad del bloque en el poder durante mucho tiempo, o sea, desde la crisis del 2001, donde se rompe un poco el bloque en el poder, hasta el conflicto agrario. Y en el conflicto agrario una ruptura momentánea del bloque en el poder que después parece reconstituirse. Después parece reconstituirse, después del 2000, con la recuperación del kirchnerismo posterior, desde 2010, yo diría 9 o quizás mejor 10, parece reconstituirse el bloque en el poder y no seguir fragmentado como... Pero en el campo, en el conflicto agrario, sí. Hubo claramente una ruptura del bloque en el poder, que no es tan claro, no es tan simple como burguesía agraria afuera del bloque en el poder, ¿no? Porque otras fracciones, otros sectores de la burguesía, también, toda la agroindustria fue atrás de la burguesía agraria. El caso de las finanzas no es muy claro, porque también los pools de siembra, otras entidades de ese tipo, son financieras en realidad. Entonces no está muy claro el límite, en algunos, el gris entre las finanzas y el agro, en muchos casos. Entonces no es claro. Inicialmente la industria, la UIA, de China, etcétera, se pusieron de la vereda contraria de la burguesía agraria, pero en última instancia todos terminaron convocando al gobierno a negociar. Esa fue la posición final, digamos, ¿no? Que se negocie, porque los costos del conflicto terminaron siendo más altos que los beneficios para cualquiera de ellos, digamos, ¿no? Entonces todos presionaron por una salida negociada en última instancia. Y en el futuro se verá, digamos, ¿no? Yo diría que hubo una recomposición del bloque en el poder post 2010, durante 2010, 2011, 2012, y ahora hay que ver qué sucede con la vuelta también de las condiciones más recesivas el año pasado, ¿no? Y eventualmente este año, ¿no? Con la vuelta de eso, de las restricciones, hay que ver qué pasa con la unidad del bloque en el poder, ¿no? Se me ocurre vincular esto a una pregunta, ¿no? Sobre hoy está claro que uno lo ve a partir de la descomposición del poder y la rebelión de 2001-2002, cómo la sociedad entera cuestionaba todo el sistema partidocrático, ¿no? Estos han recompuesto, digamos, la dominación y el orden. Ahora, lo que yo no visualizo es que dentro del sistema partidocrático aparezca hoy alguna alternativa tan eficaz como ha sido el kirchnerismo para garantizar las cosas, la continuidad y las profundizaciones más aberrantes, y sin embargo, digamos, logran que aún a medidas como, digamos, desde medidas como fue la ley antiterrorista hasta, bueno, todo lo que se ha hecho en materia económica de entrega a las corporaciones, han sido eficaces en ese sentido, y han sido eficaces como para mantener también la gobernabilidad de la sociedad. No sé si hay otro sector. No, es cierto. Yo creo que la salida del conflicto, justamente del conflicto agrario, en la salida que tuvo, o sea, la recomposición del kirchnerismo después, durante el 2010 ya, 2009-2010, en esa salida que tuvo el conflicto de Toledo, tuvo mucho que ver este problema de la incapacidad del sistema de partidos, de la dirigencia del sistema de partidos, de ofrecer una alternativa de oposición de derecha, sería, porque no podía ser otra cosa, de derecha al gobierno, unificada, que fuera visualizada como una alternativa, ¿no? Fueron las elecciones del 2009 divididos, a pesar de que le fue bien de conjunto, fueron divididos. Claro. Entonces la primera minoría siguió siendo el kirchnerismo a pesar de todo. Entonces ahí hay un problema del sistema de partidos, de la incapacidad del sistema de partidos de expresar esa crisis del conflicto agrario, por ejemplo, y eso sigue adelante. En realidad, me da la impresión de que esa es una falencia de la recomposición. El sistema de partidos nunca se recompuso después de la crisis del 2001. Tampoco el peronismo, por supuesto, ¿no? El PJ tampoco. Lo que pasa es que el PJ, porque es un mosaico el PJ en realidad, tampoco como partido se recompuso en sentido estricto, ¿cierto? Pensemos en el kirchnerismo como fracción dentro del PJ, ya en el 2003 en adelante, pensemos en la transversalidad, todo, ¿no es cierto? El PJ nunca se recuperó y la oposición menos. Las fuerzas del panradicalismo, eso no se recuperaron nunca de la crisis de representatividad del 2001. Nunca. Sí, empieza esa crisis, sí. ¿Y desde abajo cómo la ves? Vamos a ser un poco optimista, ¿no? Sí, claro. Sí. No, es complicado. Es complicado en el sentido... Hay, por supuesto, una conflictividad durante esta década. Hubo por lo menos dos líneas de conflictividad interesantes, que fueron la que mencionábamos al comienzo, que es toda la que vinculada con la megaminería, con las cuestiones ambientales en general. Eso fue una línea de conflictividad importante. Y después la conflictividad obrera. La conflictividad obrera de base, que entre el 2005 al 2007 fue muy... Antes de que viniera el 2008, 2005, 2007, fue muy intensa, muy importante. Uh-huh. Y volvió a hacerlo después del 2010 en adelante. O sea, hay ahí un fenómeno, una dinámica de conflictividad interesante. Lo que no pasó hasta ahora, me parece a mí, es que esas dinámicas de conflictividad plantearan un desafío político a nivel nacional al gobierno, como si se lo plantearon claramente al gobierno de la Alianza, incluso ya al final del de Menem, pero al gobierno de la Alianza durante todo el periodo, digamos, ¿no? El ascenso, ese fue un desafío político a nivel nacional, ese movimiento, ¿no? Terminó siendo eso. En esta década posterior no se registró, me parece, no se llegó a ese nivel de plantear un desafío político general al gobierno. Hay que ver qué pase con la evolución posterior, es decir, a partir del año pasado, ¿no? De la desaceleración económica, el surgimiento de problemas, de una cierta, aparentemente, no diría pérdida de iniciativa del gobierno, porque iniciativa conservan, sobre todo por la ausencia de iniciativa de toda la oposición, conservan la iniciativa, pero sí de ciertos rasgos de impotencia, ¿no? O sea, lanza iniciativas que fracasan en un porcentaje mucho mayor que el que venía registrando hasta este momento, ¿no? Entonces hay que ver con eso, si eso desemboca en una recesión económica, una cierta crisis política, etcétera, hay que ver qué pasa. Y por dónde se organiza y cómo se organiza una futura oposición. Claro, desde el pueblo, digo, ¿no? Sí, sí, sí, sí, por supuesto. Alberto Bonet, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. No, gracias. Bueno, vamos a una pausa y seguimos caminando la palabra. Dale dos, que a ella le gustan, dale dos caramelos. ¿Por qué los documentalistas hacemos radio? ¿Por qué es falso que una imagen vale más que mil palabras? Radio por qué, radio por qué. La radio del movimiento. Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo es una cueva de ladrones, los aires ya no son tan buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará, ¿por qué cantamos? Usted preguntará, ¿por qué cantamos? Continuamos caminando la palabra, vamos hacia el bloque internacional. Buenas noches, Alejandra, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches a todos, buenas noches, sí. No, digo, por lo que estuve pispeando así, mirando un poquitito de lo que viene, es como mirar el espejo retrovisor, ¿no? Un poco. Sí, no, porque en realidad tiene con... bueno, para aclarar un poco a la audiencia, voy a hablar de los denominados PICs. PICs. Que muchos lo conocen, muchos no lo conocen. Hace poco hablamos un poco de los BRICS. Ahora son términos nuevos que se van, que la prensa burguesa inventa o que la misma burguesía, en este caso europea, inventó. Pero bueno, justamente es una sigla un poco peyorativa. Peyorativa. Y bueno, justamente voy a tratar de explicar quiénes son los cerdos, pigs en inglés. Capaz que nosotros terminamos asignándole el calificativo a otros y no a los que se los asignaron las burguesías europeas. Pero bueno, eso lo dejamos para el final. Sí, en realidad tiene relación con lo de 2001, pero es diferente porque estamos en un periodo diferente de lo que fue el 2001 y son países diferentes. Entonces eso es lo que voy a explicar, porque en este caso la crisis de los PICs, que para comentarles quiénes son países, eslabones débiles de la Europa imperialista, y este grupo está formado por Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España. Estos son los primeros países que cayeron cuando se desató la crisis de la burbuja inmobiliaria en 2009. Lo que dijo la prensa burguesa básicamente es que estos problemas fueron causados por que estos países tenían una falta de disciplina presupuestaria. Como que se dedicaron al derroche y que bueno, ahora están pagando las consecuencias. Justamente, bueno, los elementos, eso es lo que dijo la prensa burguesa. Nosotros vamos a tratar de explicar un poquito más y obviamente desmentir esta teoría. Pero los elementos más inmediatos de esta crisis que estalló en Europa y en estos países encuentran sus causas por ahí más superficiales en el estallido de la burbuja inmobiliaria mundial y en el endeudamiento excesivo que se produjo. Pero para explicar primero esto hay que decir que desde 2007... se creó, o sea, la reducida masa salarial de la mayoría de los habitantes de estos países, se empezaron a endeudar, hubo un endeudamiento de las familias que esto se había resuelto a base de conseguir crédito, el cual fue creciendo y generando una cierta expansión del sector financiero. Este sector financiero conseguía el dinero de las bancas alemanas y francesas instaladas en estos países de la periferia europea. El tema es que justamente la garantía de este crédito era la vivienda. O sea, el aval era la vivienda. Entonces, bueno, que en ese momento el precio de la vivienda iba subiendo. Cuando el precio de la vivienda colapsó debido a la burbuja inmobiliaria, se creó un problema gravísimo que afectó enormemente la demanda y el crecimiento económico. Aparte, o sea, encima de todo esto, se habían producido enormes inversiones especulativas en el sector financiero. Por ejemplo, en Irlanda y en España, la alianza banca inmobiliaria industria de la construcción fue el motor del mal llamado milagro español irlandés, que justamente mal llamado porque estos conceptos, o en realidad este milagro español irlandés, estaban basados en un enorme endeudamiento. Entonces ahí hablamos de la deuda privada, pero junto con la deuda privada está la deuda pública, lo que se denomina la deuda pública, que es el caso de los escasos ingresos que tuvo el Estado, por lo cual tuvo que endeudarse, siempre hablando de los denominados PICs, ¿no? Uh-huh. Tuvo que endeudarse para poder financiar el ya limitado estado de bienestar. El tema es que Bueno, la sistemática baja de impuestos también contribuyó a aumentar el déficit estructural del Estado, que se acentuó cuando, con la crisis y la recesión, justamente, los ingresos del Estado disminuyeron. Y esto llevó a que los déficits se dispararan. Estos déficits fueron aumentando justamente la deuda pública. Cuando la deuda pública se sumó a la deuda privada, bueno, ahí entramos en los estallidos que se dieron en Grecia, en España, en Irlanda, claro. Bueno, en los países de los denominados PIGS, que con importantes deudas sobre todo. La mayoría de esta deuda impagable la tenían ¿quiénes? Los principales bancos alemanes, británicos y franceses, porque eran capitales que se habían instalado ahí, ahí vamos a ver por qué. Pero bueno, a esto hay que sumarle todo lo que, o sea, digamos, es una explicación superficial, lo que se le ocurrió a la burguesía de Alemania y Francia, que es la que hegemoniza junto con Estados Unidos las decisiones que se toman para salir, entre comillas, de esta crisis. Bueno, justamente pensaron en planes de austeridad que se recomendó aplicar, y estos planes implicaron la receta de salir de la crisis a base del aumento de la competitividad basada en rebajas de salarios a fin de aumentar las exportaciones, o sea, con una mentalidad obviamente capitalista, lo cual igual es difícil en una situación en que la economía europea está en una profunda recesión. Todas las medidas que se están promoviendo, la reforma laboral, la reducción del gasto público, la reforma de las pensiones y otras, tienen justamente como objetivo debilitar a las organizaciones obreras y al mundo del trabajo para facilitar ese aumento de lo que llaman competitividad, en este caso. Pero bueno, para hablar un poco sobre por qué se da esta crisis y no metiéndonos tanto en lo coyuntural, yo quería hablar del problema estructural que significa esto. Lejos de ser casos específicos, los casos de la caída de estos países, como la prensa burguesa afirma, el actual proceso representa la crisis terminal, para mí, del proyecto imperialista que Europa intenta constituir desde la posguerra, es decir, la Unión Europea o la Unidad Capitalista de Europa. El capitalismo europeo sigue siendo, a pesar de las dos guerras mundiales y el crecimiento de la segunda parte del siglo XX, la región donde el capitalismo se muestra más enfermo y descompuesto. Digo, porque son países imperialistas, ¿no? Su continuidad se sustenta en la excepcionalidad que significó la existencia de la Unión Soviética, a partir de la cual se establecieron relaciones interimperialistas muy particulares, así como el fuerte peso de la intervención estatal en la economía, cuya expresión fue el llamado Estado de Bienestar. Este capitalismo imperialista, que ya no puede sostenerse sin caer nuevamente en desequilibrios mayores, encuentra ante la crisis estructural del imperialismo norteamericano su propia crisis, aún más virulenta que en Estados Unidos, y más antigua, vale decir. Pero bueno, el estallido de las burbujas especulativas de las que hablábamos recién tuvieron su contrapartida en los PIGS, pero también en Inglaterra, Francia y Alemania. Pero para explicar un poco qué fue, por qué caen los eslabones débiles de la cadena imperialista europea, vale decir occidental, tenemos que ver cómo fue el crecimiento, por qué son débiles. Y en realidad primero tenemos que hablar que el desarrollo capitalista de Europa se sostuvo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial a través de primero el Plan Marshall, que fue el plan que se encargó de la reconstrucción de Europa luego de la Segunda Guerra Mundial, y luego la relación especial que supo establecerse entre el imperialismo yanqui y las metrópolis europeas. ¿Qué pasó? Cuando cayeron los estados obreros ya deformados en los 80, ciertos capitales empezaron a exportar con ayuda de su sistema financiero bastante fuerte, asimilando a los países del este mediante la exportación de capitales excedentes y aislando justamente a Rusia. En ese momento todavía la Guerra Fría estaba debilitada, pero todavía seguía. Esta política estrategia es la que también se aplicó a los países más rezagados del continente, que comenzaron a desarrollarse aceleradamente. Estamos hablando de España, Portugal, Grecia, los países, los PIGS, comenzaron a desarrollarse aceleradamente de la mano de entrada de capitales provenientes principalmente de Alemania y del Reino Unido. Uh-huh. O sea, tenemos a Alemania y Reino Unido exportando capitales a estos países y haciéndolos crecer de una forma pseudo artificial, que ahora, bueno, están mostrando su verdadera cara. Pero todo esto no hubiera sido posible si no hubiera habido, después de la posguerra, de lo que se llamó el boom de la posguerra, un desarrollo de las fuerzas productivas. Porque bueno, con la reconstrucción de Europa de la posguerra, podemos decir que se desarrollaron las fuerzas productivas y en ese sentido se pudo dar esta excepcionalidad de la posguerra. Pero bueno, en definitiva, nunca la Unión Europea alcanzó una verdadera unidad más que a partir de una serie de mecanismos financieros, y cuando digo financieros me refiero a especulativos, que bueno, terminan siempre en burbujas como las que vimos estallar en 2009 y que ahora estamos sufriendo las consecuencias. Pero bueno, eso es la explicación del fundamento de la Unión Europea. Así que bueno, el crecimiento hipotecado, por usar una metáfora ilustrativa de los eslabones débiles y de la periferia europea. Periferia europea me refiero a los ex estados obreros. La periferia del centro, claro. Claro, los estados del este de Europa, exacto, digamos, basados en la especulación financiera, inmobiliaria, en la expansión de los servicios y de una infraestructura redundante, fue siempre una bomba de tiempo, eso hay que decirlo, bajo la cual se asentó la Unión Europea. En este sentido, los bancos son los principales elementos del desastre, pero no, la verdad que no conocen otra forma de actuar, está en su esencia. Y el mismo euro es hijo de estas políticas. La realidad es que Europa ya no puede sostener el crecimiento de Alemania o Inglaterra a costa del inmenso endeudamiento de los países de su periferia. Eso es lo que quiero ir ya sacando como conclusión. La crisis de deuda que hoy estalla en cadena en los países más débiles del continente, lo que está expresando en realidad no es que estos países despilfarraron, más allá de que, bueno, estos países están gobernados por dirigentes puestos a dedo, bueno, en el caso ni Zapatero ni el actual presidente español del Partido Popular, ninguno de los dos pudo hacer nada más que aplicar lo que le decía Alemania. Se dieron crisis políticas en todos estos países, pero la verdad es que la crisis de deuda que hoy estalla... Y sí. A uno le suena que en todos lados, ¿no? Se baila, sí, un poco la música que se toca en otro sitio. Y sí, porque en realidad el crecimiento de estos países se dio a costas de las inversiones alemanas. Entonces ahora estamos viendo que los planes los dictamina Alemania, claro, porque si ven que se caen estas economías, ponen en peligro sus propios capitales, claro, sus propios bancos. Incluso hay un debate dentro de la misma burguesía imperialista de qué receta aplicar, porque muchos de los, o sea, una parte de la burguesía alemana no quiere poner inyecciones, porque en realidad la receta ha sido de Angela Merkel, sobre todo la primer ministra alemana, ha sido inyectar liquidez, y el tema es que ya el dinero se va acabando. No quiero dar números porque me demoraría un poco más, pero bueno, eso es lo que ha sucedido, y yo me quería centrar más, para ir cerrando, en que bueno, a la par de estos planes de austeridad, de estos ataques a la clase obrera y a los pueblos en los países, yo no les quiero decir PIGS, simplemente sí a los dirigentes, pero no a las masas populares que pueblo, están sufriendo, claro. La verdad es que han surgido muchos elementos bastante interesantes para analizar de avance de la protesta social. En Grecia se han vivido jornadas bastante violentas, se siguen viviendo. En España la desocupación está a niveles récords y la verdad se está resistiendo. El único, ya ahí voy a dar una apreciación personal, el único problema que para mí tienen es que la consigna, o si se quiere la bandera más usual en esta protesta, sobre todo en España, del 15M, por ejemplo, es más democracia y una vuelta al estado de bienestar. El tema es que, en primer lugar, esto es imposible. Claro. Y segundo, o sea, digo, por la situación económica. Y segundo, que yo creo que la lucha contra la anarquía capitalista no puede ser dada con las propias armas de la burguesía. Porque yo creo que se desnuda el carácter del Estado, que cuando puede dar para por ahí cooptar a sectores de la población, y cuando no puede dar, los ataca. Y ahí nos vemos que el Estado, en realidad, el Estado capitalista, no puede nunca, interviniendo en la economía, no lo está pudiendo hacer ahora, dar ninguna solución en cualquiera de sus facetas. Yo creo que ya ha demostrado su carácter reaccionario, antiobrero y antisocial al profundizar las contradicciones estructurales. Por ende, estamos ante el escenario en donde debemos discutir, yo creo, los fundamentos mismos del capitalismo y pensar en una salida que destruya sus bases, digamos, y dejar de pensar en que el capitalismo se puede ir autorreformando. Yo creo que en Europa ya ha vivido mucho y me parece que está mostrando que ya no hay una salida dentro del capitalismo, para mí. Así que bueno, con esto quiero cerrar. Igual lo que quería decir chiquitito es que este tema es un tema, le voy a poner un número uno porque es un tema muy complejo y cuando hablamos de economía hay muchas cosas que no se entienden y bueno, yo quiero seguir desarrollándolo, claro. Exactamente. De todas formas, usted ya ha insinuado un corralito donde poner los cerdos. Sí, sí, ¿eh? Sí. Bueno, así eso lo dejamos a criterio. Por eso. Pero el corralito de los cerdos usted ya más o menos lo ha ido demarcando. Muchas Exactamente. Gracias. Exactamente. No, no hay por qué. Bueno, y hasta aquí llegamos, caminando la palabra. Luis Laferriere, será hasta el próximo martes. Gracias, Sabri, por ponernos en el aire. Caminando la palabra. Un programa de La Otra Campaña. Argentina, nuestra América.